Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Visita nuestro canal de apoyo en Telegram. Te dejamos toda la información en la descripción. Esta es nuestra tercera y última semana analizando la alianza de Dios con Israel en el Sinaí. El tema es la señal del pacto, y una que, basados en nuestra teología y principalmente en el plano de los eventos finales, tiene gran valía para nosotros como iglesia. ¿Te animas a construir conmigo un repaso que clarifique el papel del Santo Sábado en la mente de tus alumnos? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Algunos de ustedes me han dejado saber que ya están leyendo toda la lección entre el sábado y el domingo, dejando así más tiempo para preparar un repaso poderoso. Continúen haciéndolo y ayudando a los miembros de su clase a edificar un mejor carácter con miras en la eternidad. Y en cuanto a las ayudas de la reseña, el comentario y la aplicación a la vida, para esta semana las hallarás entre las páginas 105 a 108 del folleto de maestros. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Hazle una pregunta a tus alumnos que los ayude a valorar la importancia de la lección. Te propongo esta. ¿Cómo se relaciona la señal del pacto del Sinaí con el tiempo profético en que vivimos? Pues en este repaso lo vas a poder aclarar. Y ya con esto, trabajando en la mente de tus alumnos, pasa a la siguiente sección. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Todo pacto concertado en los tiempos bíblicos debía establecer una señal entre las partes implicadas. Solo para que te sirva como recuento, piensa en los tres últimos pactos que hemos estado estudiando en la lección y verás cómo cada uno tenía la suya. En el pacto con Noé, la señal fue el arco iris; en el de Abraham, la circuncisión; y en el del Sinaí, el sábado. Basado en esto, los siguientes son los puntos que yo tocaría en el repaso. Número 1. La labor de la señal. La existencia de una señal en los pactos no era solamente un asunto bíblico. En realidad, los convenios entre Dios y los hombres, de los que las Escrituras hacen mención, seguían la forma en que los pueblos del antiguo cercano Oriente realizaban sus contratos. Es decir, que Dios decidió revelar los conceptos de su plan de salvación de una manera que resultara familiar a las personas de aquella época y en un lenguaje que les fuera entendible. Invita a tus alumnos a leer Génesis 31, 43 al 47 y después los versículos 51 y 52. Luego pregunta, ¿cuál era el objetivo de levantar una señal cuando Labán y Jacob celebraron su pacto? El texto refiere de la siguiente manera. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Hegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Como recordarás, Labán fue en busca de Jacob porque se había ido sin previo aviso y llevándose tanto a su familia como a los animales que por 6 años había obtenido legalmente. Sin embargo, bajo la excusa de haberle robado sus ídolos, quería Labán despojar a su yerno y hacerle daño. No obstante, Dios le prohibió eso mediante un sueño. Después de que no pudo encontrar sus estatuillas, tanto él como Jacob deciden hacer las paces y realizar un pacto. En él pusieron como señal un montón de piedras, como las que se usaban para orientar en los caminos en aquella época, con el objetivo de que al pasar cualquiera de los dos por la vía que comunicaba las dos regiones en donde habitaban, recordaran que debían ir en son de paz. Aquí podemos ver para qué constituyeron aquella señal y cuál era la razón de ellas en todo pacto: servir como recordatorio del acuerdo realizado. Para eso sirvió el arco iris. En eso se convirtió la circuncisión, y ese mismo era el objetivo del sábado en el pacto del Sinaí: recordarle a cada hebreo que había aceptado a Jehová como su Dios y al Señor que Israel era su pueblo. Así que las señales de los pactos son maravillosas, cumplen un papel recordatorio que brinda seguridad en que el convenio no solo se celebró, sino que mantienen fresco en la memoria en qué consistió tal acuerdo. Pero ahora pasemos al punto que sigue: el sábado como señal. El día de reposo no ha sido solamente la señal del pacto sinaítico. Verás, desde los mismos orígenes ha estado indicando hacia el Creador. Aunque la obra cumbre del Señor en este mundo fue el ser humano, al cual hizo a su imagen y semejanza, y para quien todo el ecosistema terrestre fue diseñado, después de haber completado su obra y sin que nada faltara, Dios hizo el sábado y se lo entregó a la humanidad como el regalo más especial de todos. A eso se refirió el Salvador en Marcos 2:27 al expresar: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y precisamente la misma redacción del cuarto mandamiento alude a la razón por la cual debe guardarse. Invita a tu clase a leer Éxodo 20 del 8 al 11 y, enfatizándoles que una señal tiene el objetivo de recordar algo, pregunta: ¿qué es lo que el santo sábado no quiere que olvidemos? Permíteme leer el texto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si acaso lo ves necesario, agrega a las respuestas de tus alumnos que el sábado busca recordar que el Dios del pacto también es el Dios creador, el cual nos dejó ejemplo al reposar el séptimo día, cesando sus labores y dedicando tiempo para tener comunión especial con sus criaturas. Por lo tanto, más que recordarnos la creación de la tierra, el día del Señor nos recuerda al creador de todas las cosas y su deseo de relacionarse con nosotros. Pero no solamente el sábado es señal recordatoria de Dios como Padre Creador. El otro relato del Decálogo también nos presenta este día como remembranza indicadora de otra cosa. Invita a tu clase a leer en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15 y pregunta: ¿cuál es la razón que aquí se da para guardar el día de reposo? Escucha cómo dice esta versión del mandamiento: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Como es evidente, mientras Éxodo 20 dice que la razón para guardar el sábado es porque nos recuerda a Dios en su obra creadora, Deuteronomio nos señala a Dios en su labor redentora, que en este caso es específicamente la liberación de la esclavitud de Egipto. Es decir, que el día del Señor nos señala a Dios como libertador. Y cada vez que llega el sábado, el recuerdo de un Salvador debe llenar nuestra mente. Así que la observancia semanal del día de reposo nos hace pensar en el Creador que saca tiempo para estar con sus hijos y en el Redentor que viene a estar con los miembros del pueblo al que hizo libre. Pero todavía hay más. El sábado es una señal recordatoria de otra cosa. Invita a tu clase a leer Éxodo capítulo 31, versículo 13 y Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y encuéntrenlo juntos. El primer texto dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. De otra parte, el texto de Ezequiel nos menciona, Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Como salta a la vista, ambos versículos dicen que el sábado es señal recordatoria de Dios, ya no como creador y libertador, sino de santificador, que anhela estar con sus hijos para transformarlos. Con esto en perspectiva, el sábado se convierte en un esbozo perfecto del plan de salvación, ya que nos recuerda el propósito original de Dios para nosotros, la redención de la esclavitud en que caímos y la regeneración de nuestros caracteres que sucede cuando permanecemos a su lado. Debido a eso, es que no es extraño el odio satánico por el sábado y sus observadores, ya que para él también son claras todas estas cosas, y en virtud de trastornar los planes divinos, fue que se inventó su propio día. Sin embargo, el remanente final de Dios le recuerda que él ya no es más nuestro amo, que nos robó y nos quiere degradar, sino que el Dios del sábado es también nuestro Padre Creador, nuestro Libertador y nuestro Regenerador. Y con esto en mente, pasa al punto final, el sábado como sello. Otro aspecto importante que tocó la lección es que, aparte de ser una señal recordatoria, el sábado tiene una labor sumamente significativa en el contexto del pacto, ser su sello, algo que más adelante la revelación bíblica retoma y lo aplica al tiempo del fin. Comencemos por instruir a nuestra clase con una información importante. En los tiempos del Antiguo Testamento, cada vez que se establecía un pacto, como todo documento legal, debía ser sellado para su validez. Aunque los sellos pactuales tomaban diversas formas, de acuerdo con el lugar y la cultura, tenían dos cosas en común: el sitio donde eran colocados dentro del documento y la información que dejaban impresa. En el periodo veterotestamentario, el sello que era puesto sobre un pacto se ubicaba en el centro de la tablilla, papiro o pergamino que registraba el convenio, indicando que quedaba en el corazón del mismo. Pues bien, al ocupar el cuarto mandamiento entre 10 y ser el más extenso de todos, el mandamiento del sábado está ubicado en el corazón mismo de la ley, que fue la parte del pacto escrita por Dios mismo. Esto indica que Dios selló su promesa pactual con un recordatorio de Él como creador, libertador y santificador, algo que le dio una seriedad suprema al documento. Por otro lado, todo sello pactual antiguo contenía dos inscripciones importantes: la identidad de la deidad que invocaban los pactantes y el territorio sobre el cual esa deidad tenía autoridad. Pues bien, todo eso está incluido en el cuarto mandamiento. Repasen en clase nuevamente Éxodo capítulo 20, versículos 10 y 11 y encuentren estos elementos. Si se hace necesario, indica que el versículo 10 menciona a la deidad en la frase Jehová tu Dios, en la cual el Señor se identifica a sí mismo, y por otro lado el 11 marca con claridad diáfana la extensión de su territorio y la esfera de su autoridad al expresar que Él es dueño por creación de los cielos y la tierra, en donde es regidor y soberano. Así que el mandamiento del sábado no solamente es señal recordatoria de Dios, sino el sello del pacto mediante el cual el Señor se comprometió en salvar a todo aquel que en Él cree. Esto tiene implicaciones para el tiempo del fin, ya que como el día de reposo es la marca que distingue al verdadero Dios y a su verdadero pueblo, los que entran en pacto con Él serán identificados externamente por su observancia del sábado e internamente por tener el carácter de su creador, libertador y santificador. Fascinante, ¿verdad? Pero entremos ahora en la tercera sección de nuestro bosquejo. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Resuelve con tu clase los siguientes planteamientos hipotéticos. Primero, si un compañero de trabajo te pregunta por qué guardas el sábado, ¿cómo le podrías testificar utilizando la característica del sábado como señal recordatoria? En segundo lugar, imagina que estás en una reunión familiar en la que tienes parientes que consideran que el sábado no es para los cristianos, sino para los judíos. Y uno de ellos toca este tema. ¿Qué podrías decir para enseñarles que los creyentes en Cristo no podemos dejar de lado la señal que nos recuerda semanalmente que Dios es nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Santificador? Finalmente, ¿cómo te sientes al saber que, como observador del sábado, estás siendo identificado como parte del verdadero pueblo de Dios? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja a tu clase la siguiente asignación. Motiva a tus alumnos casados a crear una señal que cada mes les recuerde el pacto de amor que hicieron con su cónyuge ante Dios. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El sábado todavía identifica al verdadero Dios y a su pueblo, y en estos días finales será el instrumento mediante el cual el Espíritu Santo terminará de estampar el carácter de Dios en nosotros. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Qué bueno es dirigirme a los que han dicho yo iré para inspirarlos a seguir compartiendo esperanza, ya que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.